recordando a Víctor Mathieur. Víctor Mathieur fue un actor estadounidense de origen italiano cuyo verdadero nombre era Vittore Maturi, que nació en Louisville, Kentucky, el 29 de enero de 1913 y falleció en Rancho Santa Fe, California, el 4 de agosto de 1999. Apodado por sus amigos el Grandote, decide ser actor y comienza a estudiar en la Academia de Pasadena, y al ver la posibilidad de iniciarse con Lo que el viento se llevó, asistió al casting, pero se lo ganaron sus propios compañeros de estudio. Y en ese año, 1939, consigue su primera actuación como secundario en Locos Sueltos. Su primer protagónico se dio en el año 1940 con Hace un millón de años, un relato sobre la prehistoria. Seguirá actuando secundariamente en El Capitán Cautela y No, no, Nanette, ambas de 1940 junto a Betty Grable, en 1941 junto a Jeanette Tierney, en El Embrujo de Shanghai de Joseph von Steinberg y nuevamente junto a Betty Grable, en Quién mató a Vicky, 1941, y Canción de las Islas, 1942. En esta primera etapa de su carrera, no pasa de ser un discreto galán junto a reconocidas actrices como las ya nombradas, o Rita Hayworth en Mi chica favorita, 1942, y siguen entre otros títulos Siete días de licencia con Lucille Ball y Serenata a pie danzante, nuevamente con Betty Grable, ambas 1942. Se inicia la Segunda Guerra Mundial y Víctor Mathieur se alista en el servicio de guardacostas durante la contienda y al finalizar la misma comenzará su camino al estrellato cuando en 1946 el gran director John Ford le dirige en el western La Pasión de los Fuertes, donde interpreta al pistolero Doc Holliday, amigo de Bea Hare, que interpreta Henry Fonda. En 1947 actúa en El beso de la muerte, dirigido por Henry Hathaway, junto a Richard Widmann y Brandon Levy, Rosa Silvestre, de Gregory Ratoff, y en 1948 Una vida marcada, de Robert Siodmak, tres producciones del llamado por entonces cine negro, y el western Matanza Infernal. En 1949... Vida fácil, Rojo caliente y azul, y llega la película que le convierte en todo un ícono del cine, Sansón y Dalila, de Cecil B. DeMille, su primera incursión en el cine de corte bíblico, del que se convertirá en uno de sus actores más característicos y que resultaron verdaderos clásicos de la Semana Santa cristiana, como El manto sagrado, de 1953, de Henry Koster, basado en la novela homónima de Lloyd Douglas, filmada en el naciente CinemaScope, junto a Richard Burton, que tuvo su secuela en Demetrio el gladiador, en 1954, dirigida por Delmer Dave, y donde se prosigue la historia de la túnica de Cristo. En 1950, Avenida Wabash, otra más con Betty Grable, luego El cuerpo del delito y La casa de juego. En 1952 actúa en Something for the Bird, Algo para las aves, Sucedió en Las Vegas y La reina del mar, junto a la consagrada estrella y nadadora Esther Williams, y retorna al cine épico con Andrócles y el león, compartiendo protagonismo con Jean Simmons, con quien vuelve a trabajar en 1952 en Entre Mujeres y en 1953 en El manto sagrado. En este año filma la película bélica Más allá del valor y pasa al antiguo Egipto protagonizando Sinué el egipcio de Michael Curtis, superproducción basada en la famosa novela de Micah Walton, que junto a Sansón y Dalila, El manto sagrado y Demetrio el gladiador se convertirían posteriormente en íconos de la Semana Santa Cristiana. Y seguirán los Velos de Bardat, 1953, Nieves Traidoras y Flama de Traición junto a Clark Gable y Lana Turner, ambas de 1954. Y en 1955 viene Sábado Trágico, para en este año regresar al western con El Caudillo Rebelde y El Tirano de la Frontera. Y luego sigue con variados géneros: Safari con Janet Leigh, Sarac con Anita Ekberg, Los Verdugos del Mar, todas del año 56. Policía Internacional y El Precio de Ser un Hombre, ambas 1957. La Senda del Pecado y Arenas del Infierno, otra bélica, 1958. Y en 1959, Ruta de Temerarios, otro western. Vienen luego Timbuktu, Misión Peligrosa, Muñeca de Porcelana, El Bandido de Sobe, El Gran Circo, otra película recordando aquella del año 1952, El Espectáculo Más Grande del Mundo, con muchas estrellas. Y cierra la década con Aníbal. Producción italiana dirigida por Carlo Ludovico Bragaglia y Edgar G. Ulmer, la épica historia sobre la sorprendente ofensiva del famoso general cartaginés Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., que cruza los Pirineos y los Alpes con 50.000 hombres, 9.000 caballos y 37 elefantes para atacar Roma, que será uno de sus últimos papeles importantes, al que sigue iniciando los años 60, Los Tártaros, dirigido por Richard Thorpe junto a Orson Welles. Su última actuación importante será en la película de Vittorio De Sica, La persecución del zorro, filmada en Italia en 1966, donde comparte protagonismo con Peter Sellers, porque después participa muy secundariamente en Cabeza, 1968, Every Little Crook and Nanny, 1972, Wonton Tom, El perro que salvó a Hollywood, 1966, y Complot en el Caribe, 1979, junto a James Coburn y Sofía Loren, sellando su carrera con el telefilme Sansón y Dalila, del año 1984, donde participa, a modo de recuerdo de aquel filme suyo, como el padre de Sansón. Victor Mature actuó en 54 películas y este telefilme. No fue adicto a la televisión. Solo participó en un capítulo y no acreditado de la serie Viaje al Fondo del Mar del año 1966. Fue un actor inmortalizado en filmes bíblicos. Ha sido considerado uno de los peores actores del mundo hollywoodense. En la vida real fue muy carismático por su apariencia latina, de gran simpatía y modestia, siendo muy atractivo para las damas, manteniendo apasionadas relaciones con bellas actrices como Esther Williams, Lana Turner, Janet Tierney y Rita Hayworth, que le abandonó para casarse con Orson Welles cuando él estaba alistado durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo casado 5 veces en su vida, con Frances Charles, 1938 a 1940, Martha Stephenson Kemp, 1941 al 43, Dorothy Stanford Berry, 1948 a 1955, y Adrienne Hoy Urquhart, 1959-1969. Todos matrimonios que acabaron en divorcio. Y finalmente se casó con Loretta Sevena desde 1974 hasta su fallecimiento en 1999, con quien tuvo una hija llamada Victoria, nacida en 1975. Victor Mature nunca olvidó su ciudad natal de Louisville, a la que visitaba constantemente para promover torneos de golf y tenis en beneficio de la comunidad. Falleció a causa de leucemia el 4 de agosto de 1999 a los 86 años en Rancho Santa Fe, California, por lo que este domingo pasado se cumplieron 20 años de su fallecimiento. Y así le hemos recordado especialmente en Encuentro Cinematográfico, Víctor Mathieu. Por motivos, como dije el domingo pasado, se cumplieron 20 años de su fallecimiento el 4 de agosto de 1999 a los 86 años en Rancho Santa Fe, California.